saludos desde mi silla. Mis relatos en tus oídos. Con Teresa Sacristán, FLM Radio. El temido enemigo. Un cuento de Jorge Bucay. Una adaptación de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no le satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos le admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no tenía bastante con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes preguntaba si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. «Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro». En aquella época, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues este no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo lo amaba, lo admiraba y festejaba que existiera y que viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizá porque necesitaba demostrar que él era quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que generaba la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la que invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón y delante de todos los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. Entonces, le pediría que le dijera en qué fecha iba a morir el mago del reino. Este daría una respuesta: un día cualquiera, no importaba cuál. El rey tenía planeado sacar su espada y matarlo en ese mismo momento. Así conseguiría dos cosas de un golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se habría equivocado en su predicción. En una sola noche se acabarían el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto llegó el día del festejo. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y se dirigió a él. ¿Es cierto que puede leer el futuro? Un poco. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Un poco. Entonces, quiero que me des una prueba. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? ¿Qué pasa, mago? ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso. Pero lo que sé, no me atrevo a decírtelo. ¿Cómo que no te atreves? Yo soy tu soberano. Te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues. ¿Cuándo morirá el mago del reino? No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones. Pero lo cierto es que no se atrevió a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede? Me encuentro mal. Voy a ir a mi habitación. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso, giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. Pensó que el mago era astuto. Había dado la única respuesta que podía evitar su muerte. ¿Habría adivinado su muerte? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas de las decisiones reales. Majestad, será un honor. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiasen su puerta, asegurándose de que no le pasara nada. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto, pensando qué pasaría si al mago le hubiera sentado mal la cena, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o simplemente le hubiera llegado su hora. Muy temprano por la mañana, el rey golpeó la puerta de las habitaciones de su invitado. Nunca en su vida se le había ocurrido consultar a nadie antes de tomar sus decisiones, pero esta vez necesitaba una excusa. Y el mago, que era muy sabio, le dio la respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por la inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que no le pasara nada. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los ilusionados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarle y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo hasta que el rey se dio cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminó, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe hace más sabio al que no sabe. Así fue. Poco a poco, el rey se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a amarlo como nunca antes lo había amado. El rey ya no iba a ver al mago para preguntar por su salud, sino simplemente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago llegaron a convertirse en excelentes amigos. Hasta que un día, más de 4 años después de aquella cena, sin que hubiera ningún motivo, el rey recordó. Recordó que aquel hombre al que ahora consideraba su mejor amigo había sido su odiado enemigo. Recordó el plan que había urdido para matarlo. Y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo aquel secreto sin sentirse un hipócrita. El rey hizo acopio de coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y, en cuanto entró, le dijo: «Hermano mío, tengo algo que contarte que me oprime el pecho». «Dime y alivia tu corazón». «La noche que te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería saber nada sobre tu futuro. Planeaba matarte, fuese cual fuese tu respuesta. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Aquella noche no me atreví a matarte. Y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra pensar todo lo que habría perdido si lo hubiera hecho. Hoy siento que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesitaba decirte todo esto para que me perdones o me desprecies, pero sin engaños». «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todos modos me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste aquella pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes que la tuya para darte una lección. Una lección que hasta hoy no has podido aprender. Quizás sea lo más importante que te he enseñado». El rey y el mago se abrazaron y festejaron, brindando por la confianza que cada uno sentía en aquella relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente aquella misma noche el mago murió mientras dormía. 24 horas después de la muerte del mago, el rey también murió en su lecho mientras dormía. Quizá por casualidad, quizá por dolor, o quizá para confirmar la última enseñanza de su maestro. El temido enemigo, con el talento y voces de Teresa Sacristán y Emilio Rodríguez.